susurró nubes de cielo. Así me das más dulcidor en mi calor de todo amor. Lo que de mí, ¿cómo puedes quedártelo? Junto a la hemoglobina de ti ya no sangro más. De la nada la gloria de hoy, así me das más. Botón seco y mercado de todo amor. Lo que tienes, ¿cómo puedes quedártelo? Son radioactivos, junto a los redondos. Gracias Incareta por la invitación para cerrar esta noche con tremendos artistas que hubo. Gracias a todos chicos por aguantar. Y bueno, espero que nos despidamos todo bien y todos felices. Y nos queremos escuchar por supuesto Pezón acá en Incareta. Gracias. Y vas a andar en esta ruta, oh. buscará. Es que el otro te trajo hasta aquí, con un cuerpo hambriento de dolor. Y aquí, gracias a Dios, uno no cree lo que es. Ángel de la soledad y de la desolación, preso de tu ilusión, vas a bailar, a bailar, bailar. Es tan simple así, no puedes elegir. Gracias, che. Y claro que no siempre es resultado. Atado con doble cordel, el disimular. No puedes mirar, no hay atado, puedes faulear y arremolinar. No, no. Visto probas y saltas tu secreto es me hacer poder principiante, no puede fallar. Alguna vez quizás se quema la mano y las llamas en pena invadiendo todo. Caos en manos del ángel de la soledad. Y él, gracias a Dios, tampoco cree lo que oye. Ángel de la soledad y de la desolación, preso de tu ilusión, vas a bailar, a bailar, bailar. Y por tu soledad. Gracias, gente. Gracias, che. ¿Se escucha bien? Joya, bueno, seguimos, ¿eh? Vamos a saltar todo, ¿vale? ¡Rock and roll! Con unos grises acaseros y su estrato roja, se hizo un torbellino que se da la radio. La ceniza no caía desde su cigarro, estaba en sus ojos desarmando todo. Al giro una rana rubia, tibia y aragana, se moría de ganas de matarla. Una linda bandita de concordia, el más bello fuselaje que jamás destruyó. Y sin guardo promesas imprudentes, y así yo desacerré. Las minitas aman los payasos y la pasta de campeón. El pibe de los astilleros nunca se rendía, tuvo un palacete por un par de días. Contado a los condaldes el maldito amor que tanto me dio. lluvia que realmente moje y que pusiera firma su aventura. Un final feliz para ti todos ellos. Así estaba el final. Cuántos meses no viajan en camello, eso es tan bueno al canto de la mujer. Esos pibes soplan con el viento, han dejado su tema. Es un placer estar acá en Sin Careta. Gracias, chicos. Gracias, chicos. apoyando. A ver. Estoy curado, casi ya no llora, atrapado en libertad. Un esclavo sensible y chillo, y fácil para el gatillo. Atrapó un beso bien hecho, con ojos al rojo vivo. Nunca cambiará. Por favor, que la no se alargue, me cansé de caminar. Cuando tú lo crezca, quiero estar en su lugar. Un cordero de mis días, un animal de mis días, un cordero de mis días, un animal de mis días. Muchas gracias, gente. ¿qué? Gracias, Joe. I'm pase por la boca. Vino del cuartel, es el barrio de San Clemente, y su comparsa siempre es cruel. Sueña con que en su rollo sea película de amores, ¿sabes? La burla de la virgencita, esa dijo picante y bien, su pangole es esta cobre, no tiene nada que perder. Nunca pudo comer de fresa, si que la campera aplaste. Los coches van y vienen, y su ilusión furada se quema la nariz, porque el avión va otra vez a la hora, arcana justo a pecar. Junto con sus mostrezas, si solo soy legión, de escuchar a un voz que hace temblar, lleno su boquita, ay, mi virgencita. Hola, calma, che. Ven aquí solo bien, para el túnel de amor y también para su primer fantasma, con la boquita seca, será el propio del Dios que toca siendo fuerte. Aún sienta su cuerpo, la frente con tristeza, y chicos de poliste, y santidad de otra polisa en busca de la luz, la punta de esa virgencita, que no quiere besar a nadie. Muchas gracias, che. Me dijo que eso afocó. Nos retiramos. Gracias por todo a todos. Dale, último tema, nos vamos como ya calculo que saben. Yo de cristal que se hacen locos. No lo soñé. Se merece el mundo a tu suerte. se ofreció mejor que nunca. No mires por favor y no prendas a luz la imagen de desfiguro. No se ofenda la imagen de ciudad. Esos chicos son como bombas pequeñitas. El peor camino a la cueva del Perico. Para tipos que no duermen por la noche. No lo soñé. Son buenos el grima tu suerte. No lo soñé. Los ojos ciegos bien abiertos. No mires por favor y no prendas la luz. La imagen te desfiguró. Muchas gracias, che, por todo. Gracias a todos los que se quedaron a aguantar la presión de esto. Gracias.